ya ves, no sos igual que ayer. Quieres soñar y estar despierta. Si es que somos marionetas, quiero ser la que actúe junto a vos. Yeah.